Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda todo? Hola, buenos días. Bien, acá Y ahí estamos. anda todavía todo lerdo, no dieron respuesta de nada. Yo el lunes estuve, el martes estuve ahí en la calle Sarmiento y Moreno, donde está la oficina de educación, hablando con una señora Maidana y no sé en verdad para qué me llamó, porque te digo la verdad, fue todo para burlarse. Ya pasó, me había llevado mis dos nenas, y la nena de primer grado no tiene escuela donde mandarla, quedó fuera de la escuela. Y bueno, Nayara que estaba yendo al Juncal, bueno, por el tema del transporte no se arregló nada. Lo que sí hicimos presentación en la Defensoría del Pueblo, ahora los tres concejales, Evelyn y Silvana y Facundo Montesino, le están mandando notas a Pesati y a otras personas, viste, como no va a poder, como para que alguien tome la situación, viste, porque te digo la verdad, ahora los chicos que no están yendo, porque hay papás que lo están llevando, viste, pero ¿en qué vienen los chicos pobres? Están haciendo malabares. Yo que tengo a mi nena no la puedo llevar porque trabajo de mañana y no alcanzo a llevarla. Así que está perdiendo ya unos días de clase. Y bueno, la de primerito que me quedó fue toda la escuela. La semana pasada hicieron toda una sentada, una movida como padres y madres, ¿o no? Sí, ella se presentó, la señora Maidana se fue, fue al lugar y fue como a burlarse también porque ni siquiera nos miraba cuando nos estaba hablando, como que nos trataba de ignorante. También pasó lo mismo que me pasó a mí ahora cuando fui. Fue a decir que bueno, que el colectivo no se le iba a dar, que ya se había levantado. Y bueno, para todo esto yo también me moví personalmente con la gente de la comarca y con el encargado que está de los colectivos de Ceferino, que son los que estaban haciendo el recorrido. Y el hombre este me dice, Marcelo se llama el encargado. Me dice, mira mamá, me dice, si a mí me dan una nota y me dicen, son 30 chicos, 20 chicos, que yo a la mañana tengo que llevar con los colectivos de la EFA, yo no tengo drama, te digo la verdad, los levanto. Pero este listado tiene que salir de educación, es como para que no se corte el servicio, me dice, para que los chicos también puedan llegar a la escuela y yo sí o sí tengo que pasar por Juncal, con el cole de la EFA. Y me dice, y por lo que sé todavía no levantaron nada, vendría a ser el corte este colectivo que le levantaron a ustedes. Y yo le digo, viste, como, ¿cómo? Entonces si ellos mandan una nota a Ceferino o a la comarca, pueden llevar a los chicos los de la EFA. Sí, dice, no hay ningún problema. Lo que sí no se haría el recorrido, que sería, no entraría al barrio Lavalle y esos barrios no entraría, sino que los chicos tomarían el cole en la rotonda. Y bueno, voy y le comento esto que me había dicho el chico este Marcelo a la señora Maidana el martes. Me dice, no, nosotros no vamos a darle colectivo a chicos del pueblo para que vayan A a la la escuela. escuela rural. Porque a ellos les corresponde ir a la escuela de acá, de los barrios, dice, para eso hay escuela. Entonces yo le digo, mi nena, la de primero, no tiene lugar. Bueno, te la mando al Guido. Y le digo, pero yo me vengo de Patagones, ¿cómo querés que mande al Guido a la nena? En Patagones ya hablé, le digo, para que le puedan hacer lugar en alguna escuela y está todo colapsado, le digo. Y como burlándose, yo le digo, mande usted la nena, su hijo, al barrio 1016 o al Guido, a esa escuela. Y se me reía y me dice, no, porque yo no tengo hijo para mandar a la escuela. Y yo estaba con mis nenas ahí en esa reunión que se hizo, porque me llamó tanto. La semana pasada me llamó, el miércoles, el jueves, el martes, todos los días me llamaba para que yo vaya. Para esto, para burlarse nomás, porque ni siquiera resolvió nada. Qué Y bueno, bárbaro. hay otro papá que el día de la que habló una señora con ella y le preguntó, ¿viste? ¿Por qué esto de sacarle el colectivo a los chicos? Si los chicos tienen derecho a ir a esa escuela. Aparte, en la escuela de Juncal nadie se discrimina, todos son iguales, nadie más que nadie. Y es lo que nosotros como padres rescatamos, que muchos de nuestros hijos lo sacamos de la escuela de Viedma porque le hacían bullying, le pegaban, le decían boliviano, negro, un montón de cosas, y a ella le da lo mismo. Por lo que yo veo y le dije, a ella le da lo mismo. Si a su hijo no es al que lo están maltratando. Qué bárbaro. Bueno, por ahora entonces no hay respuesta, no lo hay que respuesta. Sí, siguen en movimiento pidiendo por ahí concejales que se han comprometido. Y sí. Lo que, bueno, se va dando este vaciamiento a la escuela del Juncal. ¿Se han podido comunicar con el vocal padre-madre? Nosotros hablamos esta semana y habían solucionado, por ejemplo, en la zona del Valle Medio también había pasado y en una localidad llegaron a una solución. ¿Con él se han podido ver, Mari? No lo pudimos ver ni... Vamos a lo decir. Que sí es como sí. Yo le decía a Facundo, a Silvana y a Evelyn, que nosotros queremos que se resuelva esto, ¿viste? Que alguien que tenga poder que diga, bueno, no sé, quedarán a los chicos que les quedan 3 años, que se resuelva por el tiempo que los chicos están, los que quedaron. Y después, bueno, si los querés levantar, levantarlos, pero vamos a hablar de realidad, uno tiene derecho de elegir dónde mandar a los hijos a la escuela. Yo te digo la verdad, no, le dije que irán a perder el año la nena, pero no va a ser por culpa mía, sino por culpa de esta mujer, porque vos no podés decidir por uno. Yo no puedo pagar 2 colectivos, 3 colectivos para mandar a mi hija al Guido. Está bien, yo vivo en Patagones, pero es como yo le digo, yo elijo, yo tengo derecho a elegir dónde mandar a mi hija a la escuela. Y otra de las cosas que el día que hicimos la presentación en la Defensoría del Pueblo con Facundo, íbamos a hacer una marcha ahí en el en la 25 de mayo, llegar a esta educación. Y cuando vamos, bueno, la policía nos dice que nosotros no teníamos autorización y que las marchas estas no se podían hacer. Y andábamos con los chicos. Iba a ser lo más pacífico y nada. Nos dijeron que no podíamos ni siquiera hacer la marcha esa de ahí del Banco Nacional más o menos hasta educación. No le permitió a la policía hacer la marcha. Pero bien, eso, que estamos en la misma, por eso se hizo el corte de ruta.